estrellas me perdí. Creyéndome el dueño del mundo, me caí. Me cortaste las alas, me dejaste sin alma. Dame la llave de mi corazón, es urgente salvar ese amor. Ayúdame a vivir, vuelve por Dios a mí. Todo lo que tengo en la vida es nada sin ti. No puedo ser feliz, ayúdame a vivir. Regresa junto a mí, que me mata la espera, me ahogo en las penas. He dejado de amarte, sigo aquí. La casa se ve tan vacía sin ti. Me cortaste las alas, me dejaste sin alma. Dame la llave de mi corazón, es urgente salvar ese amor. Ayúdame a vivir, vuelve por Dios a mí. Todo lo que tengo en la vida es nada sin ti. No puedo ser feliz, ayúdame a vivir. Regresa junto a mí, que me mata la espera, me ahogo en las penas. Oh, oh, oh, lloro, no me encuentro a mí mismo. Caminando sin rumbo en este mundo, te extraño. Por ti.